Muchos lo habían pedido, me habéis pedido que entrevistase a Toni Cantó, querido por diversas ideologías, diversos votantes, y aquí está con nosotros. Toni, te agradezco mucho que hayas sacado un ratito para estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, nada, es un placer estar contigo, Jano, y estoy, bueno, pues no sé cómo estoy, la verdad, no hace nada, un día, ¿no? Que ha pasado todo lo que ha pasado y yo creo que todavía estoy con la cabeza que no sabe muy bien cómo está ni dónde está y con el cuerpo baldao, pero oye, me siento muy libre para empezar, ¿no? Y sí que siento que aunque llevo varios días, porque claro, esta es una cosa que se ha ido larvando, ¿no? Durante días y que estaba ahí, pero no lo quería ver, pero estaba, pero no quería, etcétera. De repente quitárselo de encima, para bien o para mal, es un descanso muy grande y bueno, y ahora con la incertidumbre esa buena a la que yo estoy muy acostumbrado, porque mi trabajo era así, antes cuando me dedicaba únicamente a la interpretación, yo nunca sabía qué iba a hacer el mes siguiente, así que es un estado al que estoy acostumbrado, de incertidumbre ahora, pero también de libertad, ¿no? Yo me he quitado un peso muy grande de encima, la verdad, o sea que estoy bien. Sí, bueno, eso es Con importante porque, sueño, claro. porque llevo no sé cuántos días durmiendo 3 horas al día, me levanto a las 5 de la mañana, empieza la cabeza a dispararse y tal, pero estoy bien. Pues has estado en el epicentro de todos los medios de comunicación, luego también has estado en el epicentro incluso de críticas, de alabanzas, pero no sé tú si percibes ese cariño que te tiene gente que, por ejemplo, nunca ha sido votante de Ciudadanos o que nunca te ha votado, pero que a su vez siempre ha sido muy respetado. No sé si tú eso sí que lo has llegado a apreciar. Yo, la verdad es que siempre, yo, la verdad es que siempre he recibido mucho cariño en la calle, siempre lo he dicho, ¿no? Y eso a mí me ha llenado, me ha dado mucha energía, mucha fuerza. Pero hoy, Jano, no sabes lo que ha sido. O sea, hoy yo iba por la calle y me iban a apla me aplaudían, tío, por la calle, coño, me saludaban, me decían, bien, tal, no sé qué. Estaba haciendo un dúplex con Ana Rosa y iba pasando gente haciéndome así y tal. Bueno, yo ya sé que esto es una ola, ¿no? Y luego baja, Sí, evidentemente, siempre. pero no me lo quiero creer porque siempre digo que lo bueno de cuando tienes mi edad y hayas vivido una carrera como la mía es que ya has pasado por arriba y por abajo varias veces y entonces lo relativizas y no. Lo bueno es no creerse ni cuando estás arriba, pero tampoco cuando estás abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo he recibido mucho cariño, ¿no? Y por la calle yo creo que se ha entendido bien la decisión que he tomado y que la gente premia. Pues a quienes no nos apoltronamos y no nos mantenemos en el cargo y no tragamos con lo que sea con tal de mantener bueno, Y la nómina pública, la básicamente. nómina pública, ¿no? O el acta de diputado, sí. Porque tú, ¿en qué momento dijiste basta? Es verdad que, bueno, es verdad, Ciudadanos está en una situación muy delicada, pero ¿cuál fue el momento que dijiste, mira, yo esto ya por aquí ya no paso? Yo he tenido varios y hoy no sé a quién le contaba uno, que para mí fue bastante significativo hace unas pocas semanas, pero yo con la negociación de los últimos presupuestos y la negociación del partido ya empecé a preocuparme y lo expresé en la ejecutiva porque les dije que me parecía que entendía el concepto que se estaba haciendo, ¿no? Entendía el tema de la utilidad del partido en un momento tan delicado como este, pero me parecía que Sánchez es tóxico, todo lo que se acerque a Sánchez es envenenado y se va directamente a la putrefacción, ¿no? Es que es así de bestia el personaje. Entonces, acercarse a él tienes que conseguir a cambio una bandera muy potente, ¿no? En la negociación. Y sin embargo, las banderas que conseguía el partido, la bajada del diésel, el IVA de la concertada, que luego a las 2, 3 semanas te decía el PNV que habían sido ellos los que lo habían conseguido, era como, ¡ay Dios! ¡Qué horror! ¿No? Luego la prórroga de 6 meses de ampliación del estado de alarma, que a mí me pareció un gran error. Bueno, las catalanas ya, por supuesto, no te quiero contar, porque además lo grave para mí de las catalanas no solamente fue el concepto de campaña, porque el concepto de campaña era un concepto muy de intentar de una manera naif atrapar a un electorado del PSC, que es absurdo, ¿sabes? Que no tiene sentido. Y creo que le regalamos toda la calle, no por una cuestión ideológica, sino simplemente de firmeza a otros partidos que sí que lo hicieron de forma firme, valiente, y yo creo que es lo que quería ya el electorado en Cataluña, ¿no? Bueno, desde luego Murcia fue. Yo ya tuve una ejecutiva cuando lo de las catalanas en las que canté los 40 y pedí las 40 y pedí responsabilidades y nadie las asumió, lo cual en un partido como el mío que iba de nueva política es un poco alucinante. Desde luego Murcia fue un puñetero desastre ya y además todo, ¿no? Porque dejar caer ese gobierno, no prever, que yo creo que era obvio por la relación de Aguado y Ayuso que luego iba a caer Madrid, y que si caía Madrid luego no entrar en Madrid iba a ser ya el clavo en el ataúd del partido, pues todo eso era brutal, ¿no? Pero fíjate, hubo un momento, Hanna, que yo flipé, y que fue un día de esos que además fue un tuitero el que me lo recordó, en el que yo puse un tuit que se movió bastante, ya sabes cómo son esas cosas que te voy a contar a ti, sabes enseguida cuando has conectado con algo con la tecla. No. Porque el día, no recuerdo qué día era, se movió de repente varias intervenciones de diputados y diputadas nombrando a los nombres de las mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, una de las personas, ni más ni menos, que sube a nombrar a las mujeres víctimas es la proetarra de Bildu. Cierto. Entonces, la proetarra de Bildu, que estaba condenada y qué tal, nombra mujeres víctimas de violencia. Y yo puse un tuit diciendo, a ver, esta señora no debería poder nombrar ni una puñetera víctima si antes no nombra a las 40 y tantas mujeres y 14 niñas que mató ETA. Si no condena esa mierda que hizo ETA y que hicieron con su participación, con su aplauso, etcétera, etcétera, no se le debería permitir leer ni una sola víctima en el Congreso, ¿no? Algo, puse algo de eso. Sí, lo recuerdo. Y entonces de repente me entra un tuitero y me dice, Tony, que tu partido le está aplaudiendo, porque yo no había visto la pieza de vídeo entera, ¿no? Entonces yo me quedé completamente en shock, porque no, o sea, yo he ido sintiendo como el partido se ha ido alejando de lo que yo creía que era el partido, ¿no? Desde luego, en el partido de Albert Rivera no hubiera aplaudido a la proetarra esta ni Dios en el grupo parlamentario. Vamos, llega a aplaudir a algún despistado y Albert se hubiera girado y hubiera dicho, ¿pero qué me estáis contando, no? Y yo escribí, no voy a decir a quién, pero escribí a un diputado o diputada del grupo, ¿no? Y le dije, oye, lo del aplauso ha sido, o sea, ¿os habéis despistado y estabais aplaudiendo a todos y no habéis pensado? No, ha sido una cosa voluntaria porque, claro, lo que no queremos es hacer como parte del PP o como parte de Vox, que han decidido que no sé qué, no sé cuántos. Y yo decía, Dios mío de mi vida, ¿en qué estamos? ¿Qué desastre es este, no? Y luego, pues lo que te decía, vino lo de Murcia, que es ya un puñetero desastre, no solamente en la idea, que creo que es que se tomó de rehén a los murcianos solo para demostrar que el partido estaba centrado, porque creo que es una operación que no tiene que ver con lo que pasaba en Murcia, sino con el querer escenificar un giro al centro, para mí un poco absurdo, por dos cosas. Primero, porque eso no se hace haciendo una operación como esta, es de una irresponsabilidad total. Y segundo, porque, hombre, si lo haces, hazlo bien, macho. Es que, claro, lo hicieron aquí Pepe Gotera y Otilio, que son Cuadrado y Espejo, los encargados de la gestión de la gran operación. De la gran operación. Entonces, claro, revientan el gobierno de Murcia, pero no solo eso, sino es que luego revientan Madrid, provocan unas elecciones en la Asamblea de Madrid, lógicamente, porque yo entiendo perfectamente lo que ha hecho Ayuso, porque yo, a ver, Jano, que yo voy por la calle y en Valencia a mí me dicen, ¡tanto! ¡Aguado es un traidor! Es que me lo dicen en la calle, como sí. A ti te lo habrán dicho alguna vez. Uy, aquí, bueno, a ver, si es que tampoco, claro, estamos descubriendo nada, que Ciudadanos va a desaparecer de la Asamblea de Madrid. O sea, que no hay que ser un genio, ¿no? Desde uno tiene que, pues bueno, lo que tiene que hacer es pisar la calle y escuchar a los que te dicen las cosas y no a los palmeros. Y ya está, este es el secreto, ¿no? Y entonces yo, bueno, pues eso es lo que también dije en la reunión del otro día. Oye, no nos podemos presentar a Madrid porque no vamos a entrar, y eso será el clavo último del ataúd, y luego si nos presentamos, por Dios, no podemos ir con Aguado, porque es que claro, ¿qué coña de campaña se hace con Aguado en la Comunidad de Madrid? En fin, han sido unos días muy moviditos. Porque has hablado de esa época de Albert, has hablado de Ciudadanos, yo siempre lo recuerdo, y mira que yo le he metido cera a Ciudadanos los últimos tiempos, pero yo creo que lo que hizo Ciudadanos en Cataluña, sobre todo con Albert al frente, cuando los constitucionalistas estaban completamente abandonados, eso es admirable, y fue muy importante. Porque en ese momento Cataluña es que estaba tomada por los pro estatuto y por los pro independencia. El PP había abandonado por completo la batalla. Eso es impagable. Esa labor que tuvo Ciudadanos es impagable. Cuando vinieron a la política nacional, el discurso de Albert y el programa que presentaba Albert, no vamos a decir que fuese el más liberal del mundo, que iba a convertir esto en una especie de Suiza o Luxemburgo, pero tenía muchas reformas liberales que de verdad eran reformas que no se habían ni siquiera planteado en España hasta entonces. Y claro, ahora ves este partido y uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado Ciudadanos? ¿Ha cambiado Arrimadas? ¿O has cambiado tú, Tony? ¿O hemos cambiado los que en un momento dado, sobre todo cuando empezó Ciudadanos, nos ilusionamos con el proyecto? Yo creo que ha cambiado Ciudadanos, evidentemente. Pero yo creo que lo que ha pasado es que ahora hay una ejecutiva en el partido y hay un grupo O sea, yo creo que el partido ha querido abjurar o apartar a lo que era la inteligencia del partido, que asumió responsabilidades y se apartó. Tú compara lo que hay ahora con lo que había antes. Yo es que participaba en lo que había antes y en lo que hay ahora, ¿no? Entonces tú, aparte antes, y eso tiene que ver con la confianza de que del que tiene coco, antes se debatía, se contaba todo y se hablaba y se decidía. Ahora no, ahora lo deciden tres y no se debate ni se cuenta nada, ¿no? Lo de la moción de censura de Murcia no se debatió en ningún lugar, ¿no? Sí, incluso, gente de la permanente públicamente dijo que no tenía ni puñetera idea de lo que había pasado, ¿no? Ni se había discutido en la permanente. Esto lo decidieron cuatro de Barcelona, ¿vale? Lo cual, en un partido que ya donde casi pinta menos es en Barcelona, es un poco discutible, ¿no? Pero yo creo que no tiene muy poco que ver, porque en aquel Ciudadanos, claro, tú te encontrabas a un Albert, para empezar, a un Girauta, a un Fer de Páramo, a un Villegas, claro, te encontrabas a un grupo de gente que luego podían imponer lo que quisieran o podían encabezonarse en algo, lo que sea, pero hombre, estás hablando de un peso intelectual que lo pones al lado de Pepe Gotera y Otilio, Cuadrado y Espejo, y evidentemente no tiene nada que ver. Entonces yo no entiendo por qué Inés, esto es lo que yo no acabo de entender, por qué Inés aparta a toda esa inteligencia, no la consulta, no les pregunta, abjura de ellos, pero se queda con la parte chunga, con la parte más de aparato, ¿no? Y yo no acabo de entenderlo, la verdad, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo nada de lo que está pasando, ¿eh? Si quieres que te diga la verdad, tengo un déjà vu muy jodido con lo que vivo estos días y en la ejecutiva del otro día fue muy duro porque yo vi a un partido que, vamos, es que la ejecutiva del otro día, Jano, empezó con la petición por parte del Mundo Oval de la firma de un documento, como si fuera de esto es como si, decía Marina Bravo, esto es como si estuviéramos en un pleno y pasamos a firmar una declaración institucional. Digo, vale, ¿una declaración institucional de qué? Entonces lo consiguieron votar un documento en el que se decía que todos rechazábamos la estrategia violenta o no sé qué, o medio corrupta del Partido Popular de captar cargos de Ciudadanos y nos comprometíamos a no entrar nunca en las filas del malvado Partido Popular. Y yo decía, pero vamos a ver, que el problema de este partido no es el Partido Popular, que el problema de este partido sois vosotros, coño, sois la permanente, ¿no? Pero claro, esto es lo típico, ¿no?, de estas organizaciones que de repente pierden la cabeza, ponen el enemigo fuera. Esto es nacionalismo puro y duro. Y es curioso que un partido como Ciudadanos, que nació para combatir el nacionalismo, se ha convertido en nacionalismo. Porque esta es la estrategia pura, poner el enemigo fuera. El enemigo externo de toda la vida. No asumir ninguna responsabilidad y, claro, es un absoluto desastre. Y entonces dividir a la sociedad, en este caso así fue también, en los puros y en los impuros, Jano. Sí. Porque había, según ellos, había dos tipos de personas ahora en Ciudadanos, los que son de Ciudadanos o los que están en Ciudadanos. Y yo tenía ganas de decirle, mira, los que decís que sois de Ciudadanos, os estáis cargando Ciudadanos. Y a mí que me decís que estoy en Ciudadanos, yo creo que yo solito en los últimos meses, y perdón por esto, he conseguido más votos para el partido que todos vosotros juntos, cabrones, os estáis cargando el partido. Sí, es verdad, porque además el último activo, por no decir el único que tenía Ciudadanos, eras tú. Esas intervenciones en el Parlamento valenciano que se hacían virales, pero virales no estamos hablando de 200.000 reproducciones, estamos hablando de más de 1.000.000 y pico. Hubo una que fue excepcional, que nosotros también la sacamos en el Liberal. Bueno, todos los medios de comunicación, te felicitó incluso Pérez Reverte, porque fue maravilloso. Es verdad que también tus dotes de actor ayudan mucho a la hora de enviar el mensaje. Hermano, hay que echar mano de todo. Sí, de poner bien cuando toca el gesto. ¿Esto no crees, por ejemplo, Edmundo Val y tal, que han salido así rebotados contigo, ¿no? Y que, bueno, Edmundo Val dijo unas declaraciones que a mí yo me quedé, la verdad, horrorizado. No quise ni siquiera poner un tuit ni nada porque este hombre, a mí me da pena, no sé si te pasa a ti, me da lástima que alguien caiga tan bajo y no sé si hay un componente quizá de envidia. Decir, mira, este tío que por su cuenta, con sus intervenciones en el Parlamento valenciano, está consiguiendo que nuestro mensaje o el mensaje de él vaya tan lejos y nosotros nuestro mensaje no conseguimos vendérselo a nadie. Porque es que ya nadie confiaba en Ciudadanos. ¿No crees que hay un componente de envidia quizás? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero a mí me fastidia bastante y entiendo lo que dices de Edmundo y también me decepcionó mucho. Edmundo me ponía en un tuit que él estaba convencido de que me iba a ir al PP y que eso era corrupción. A mí que entregaba el acta. ¿Vale? Que para empezar ya creo que me distingue a él, que está formando parte de una ejecutiva permanente en la que sigue ahí sujeto y que sigue manteniendo un acta y un cargo en el partido cuando lo están hundiendo y siguen sin asumir ninguna responsabilidad, ¿no? Y a mí esto me parece tremendo, porque entre otras cosas yo te diré, yo no sé qué voy a hacer en mi vida ahora. Ahora mismo estoy en una nube, no sé qué voy a hacer en mi vida. Pero yo voy a hacer lo que me salga de las narices, Jano. O sea, me va a decir a mí Edmundo lo que puedo o no puedo hacer, pero ¿de qué coño me están hablando? Yo haré lo que me dé la gana, ¿sabes? Me van a decir a mí estos lo que se puede o lo que no se puede hacer desde su poltrona ahí enganchada, su sueldo público y su carguito en el partido. Venga, hombre, por favor. Sí, porque claro, es que es un poco como, además, en Ciudadanos, y yo esto no, lo veo normal. O sea, vamos a ver, en política, cuando un partido se desintegra, pero hay gente válida y puede aportar. Porque aquí nos guste o no nos guste, los partidos políticos son los que marcan. O sea, vale, podría ser mejor, podríamos tener pues quizás una representación directa o que el diputado no se valise al partido. A mí, por ejemplo, la distribución del partido, a mí eso me parece fatal. Pero nos guste o no nos guste, son siempre los partidos políticos en España y en todas partes del mundo los que marcan lo que, a dónde va el país, porque son los que aplican las políticas. Entonces, si tú puedes ser un activo para otro partido, para un proyecto ideológico que vaya acorde a tus ideas, ¿qué tiene de malo marcharse? Claro. Y sobre todo cuando tú te vas sin, o sea, por básicamente dignidad, decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que hace, me voy. Hay otros que tragan porque no tienen a dónde irse. Quizás ese sea el problema, Antoni. Claro, y yo además, oye, yo todos mis respetos hacia los compañeros de mi partido que decidan irse al partido que sea. Oye, si es la forma en la que ellos creen que quieren seguir con su trabajo político, encantado. Yo lo he hecho de la manera que yo creo que se debe hacer. Por cierto, yo no sé si habrá muchos políticos que hayan entregado el acta dos veces ya, pero yo es la segunda vez que lo hago, porque ya lo hice con UPyD y lo hago ahora con Ciudadanos. Cuidado, Toni, que ya sabes que no hay dos sin tres, dicen, ¿eh? Ya. O también a la tercera va la vencida, puede ser que a la tercera aciertes. A lo mejor bato un nuevo récord, soy el primer actor en la historia de este país, diputado en el Congreso, y a lo mejor soy también el primero en entregar dos veces el acta de diputado, pero yo entiendo que es mi forma y entiendo cómo se deben hacer las cosas. Oye, yo no gané mi puesto de diputado por ser Toni Cantó, yo gané mi puesto de diputado por Albert Rivera, que tiraba de todos nosotros, que era el puñetero crack y el que creó este proyecto y el que tiraba de la marca y creó la marca, ¿no? Luego yo creo que cuando me voy del partido o no me siento identificado con el partido, yo tengo que dejar el acta, pero entiendo también a la gente que no lo haga. Oye, cada uno encuentra su forma. Ahora, lo que no acepto son lecciones de los que están hundiendo al partido, porque joder, yo le decía el otro día a Inés, fíjate, Inés hizo, que para mí es una gran decepción, Inés hizo una campaña diciendo que uno de los principales cambios que iba a haber en su forma de llevar a cabo la dirección, el liderazgo en el partido, era que a partir de ahora se iba a medir a los cargos por el desempeño de su función y se iban a establecer unos criterios objetivos y si uno no los superaba, pues se le iba a cambiar de lugar, como en una empresa privada. Se decía así, ¿no? Bueno, Inés dijo después de las catalanas, lo cual es muy discutible, que a ella no se le podía medir por el resultado de las catalanas, que su gestión empezaba el día después de las catalanas, lo cual es muy discutible. Evidentemente, a ella no se le puede atribuir todo el golpetazo, sí, pero todo no, pero también, hombre, ¿no? Antes de la campaña las encuestas hablaban de 16 y acababan no te daban 6. No te daban 6. Lo que pasó en medio es una campaña electoral terrorífica llevada a cabo por Carlos Cuadrado. Luego, por eso sí que se le deberá medir. Pero bueno, da igual. Ella dijo que no. Vale, pues desde ese día, que fue la ejecutiva anterior en la que yo también me enfrenté a ellos, de la campaña electoral en Cataluña, hasta el día de anteayer o ayer, cuando fue la ejecutiva, hombre, han pasado unas cuantas cosas. Ha habido una moción de censura en Murcia, mal pensada y mucho peor llevada a cabo y que ha llevado unas consecuencias terroríficas para el partido y ha llevado también la consecuencia de que hemos perdido el gobierno en Murcia, el gobierno de Madrid y que tenemos que afrontar unas elecciones en las que probablemente perderemos la otra gran plaza que es la Comunidad de Madrid junto con Cataluña, convirtiendo al partido ya en irrelevante. Sí, hombre, digo yo que después de eso sí que habrá que medir el objetivo y el desempeño de Inés Arrimadas. Pues no ha dimitido ni Dios, Jano, en un partido liberal, en un partido que habla de vieja política y de que hay que asumir responsabilidades, etcétera. Entonces yo, francamente, yo no quiero estar. A mí se me ofreció en el último momento, oye, entra en la ejecutiva. Yo no voy a entrar en esa ejecutiva. Yo creo que esa ejecutiva es tóxica. Yo Yo, a ver, que esto es otra vez vieja política, que esto no se arregla dándole un carguito. Sí, comprando el silencio con un cargo, comprando que ya no digas nada, que te doy un carguito. Como, quizás es como están acostumbrados ellos a operar, y sobre todo cuando no tienen a dónde ir, que es que eso es muy importante, Tony. El otro día, por ejemplo, has hablado de Albert, el otro día entrevisté a Marcos de Quinto. Siempre habláis muy bien de Albert los que empezasteis con ese proyecto. Yo personalmente creo que llamar a Ciudadanos, lo que es hoy en día, parece un insulto a lo que de verdad era Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos murió con Albert Rivera. Cuando sacó 10 diputados, se equivocó en esa estrategia, desde mi punto de vista, en la última campaña, y a partir de ahí ya Ciudadanos desapareció. Ahora podríamos hablar, pues, en fin, de otra cosa, pero el proyecto, el partido, la fuerza. Para ti, Albert Rivera, ¿qué es lo que ha significado? Porque todos habláis muy bien de él, y sin embargo, con Inés no has llegado a conectar, ¿no? ¿Qué diferencias ves entre Albert e Inés Arrimadas? La valentía. La valentía y el liderazgo, el tipo de liderazgo. Albert era un líder moderno, como yo entiendo el liderazgo. Yo siempre pongo un ejemplo de lo que es un primer actor en una compañía de teatro. Habitualmente los actores en las compañías de teatro viejas, ¿qué hacían? Ponían actores peores para que ellos estuvieran por encima y tuvieran los momentos y brillaran, ¿no? Y poco a poco se va viendo que esa es una forma un poco absurda de liderar, porque tú te has de poner al lado a los mejores para tú esforzarte más y tirar para arriba, ¿no? La gente buena a tu alrededor tira de ti. No has de tener miedo si no eres mediocre y has de rodearte de lo mejor. Y esto era Albert. Albert se quería poner delante, detrás y a los lados siempre a lo mejor que encontrara y no tenía ningún pudor y lo que quería era... Y luego además... En ese sentido no digo que sea positivo o negativo, sí que digo que ahora mismo es mejor lo de Albert que lo de Inés. Inés es conservadora, Albert no es nada conservador. Albert se lanza a la piscina, haya o no agua. Eso tiene peligros, pero tiene grandes ventajas también. Y ahora mismo, en un escenario tan polarizado, quizá un líder conservador no es lo que necesita el partido, ¿no? Porque el partido necesita riesgo. O sea, tú estás en mitad de un follón acojonante con fíjate, con Redondo por un lado, con Iglesias, con Sánchez, con tal, con Vox, tal, y tú, conservador, pues es complicado que consigas que se te vea, ¿no? Y Albert arriesgaba y además tenía una cosa muy generosa, Albert. Yo, de verdad, yo alucinaba con Albert, aprendí todo, pero además era capaz de tener la generosidad y el sentido del humor de que cuando alguno la cagábamos, pero yo he visto cagadas grandes, oye, Albert no te las tenía en cuenta. Es que esto es muy grande, ¿eh? Albert te animaba y te volvía a dar otra oportunidad sin ningún problema. Y esto no es fácil de encontrar en política, el valor de rodearse de lo mejor y darle cancha para que se lance. Evidentemente no permitía que la cagaras 10 veces, pero esa forma de comprender que tenía él, de que aquí hay un riesgo y que ninguno estamos a salvo de ese riesgo, yo es que le quiero mucho, hablo mucho con él y le admiro mucho y me parece un tío muy honesto y muy bueno. ¿Y no crees? Porque la sensación que a mí me da Inés Arrimadas, que a ver, todos o tenían mucha gente esperanzas en ella... Una mujer que en Cataluña había cogido bien el testigo de Albert Rivera, por lo menos al principio. Porque claro, yo no la reconozco, y yo no la conozco, no la conozco personalmente, ni tengo trato como tienes tú con ella, pero yo ahora la veo, y lo comentaba el otro día, digo, macho, es que no la puedo escuchar. O sea, pasa con Iglesias cuando ponen el tono este de vocecillo de monaguillo, que a los 40 segundos le digo, te soporto más, macho, ya fuera. O sea, cuando está cañero sí, pero cuando le ponen en plan humiliano, pues con Inés me pasa un poco lo mismo. Entonces, no sé si tú crees que a lo mejor a Inés le ha molestado que ella, que creía que iba a ser como la nueva Rivera, Albert Rivera, esa líder, que todos iban a estar detrás de ella apoyando, de repente se ha encontrado con que sus resultados han sido nefastos y se ha encontrado, como decía antes, que tú tirabas del partido. Es que, repito, yo no veo a ningún diputado que hay gente válida en Ciudadanos, eso también hay que decirlo, ¿eh? Sigue habiendo, algunos seguramente se irán ahora. Pero el único que tirabas eras tú, en el sentido de tus intervenciones, tus mensajes... Hablando sin complejos, en definitiva, ese ciudadano es de 2016. ¿Esto no crees que a lo mejor Inés no te lo perdona? Dice, oye, que este está chupando demasiado protagonismo a mi costa o yo no soy la protagonista, porque yo creo que no sé qué pasa cuando la gente entra en política, Tony, pero hay algunos que se vuelven un poco, en fin, para allá, ¿no? Empiezan a habitar en una cámara de ecos o se rodean de palmeros que comentabas tú. Y yo no la sé verdad qué es lo que ese pasa. Es un mecanismo muy habitual en política, pero en las organizaciones humanas en general, en las que uno termina rodeándose solo de aquellos que le dicen lo que uno quiere escuchar. Y ese es un gran problema, pero claro, es responsabilidad de uno. Maquiavelo hablaba muy en el príncipe de la necesidad de tener siempre un tocapelotas cerca que te diga lo que no quieres escuchar. Él lo explicaba especialmente y decía que no más de uno y en determinadas circunstancias, pero hay que tenerlo siempre. Es el papel que Shakespeare dibujaba también con el bufón de los reyes de los que él hablaba. Siempre había un bufón al que el rey acababa pegándole una patada, colgándolo de los pies o haciéndole muchas faenas, pero estaba ahí. Y Shakespeare era muy sabio y lo hacía por algo, ¿no? Dramáticamente le brindaba muchas oportunidades, pero yo creo que también estaba diciendo que hace falta un papel como ese, que te cuente lo que no quieres escuchar cuando estás en un lugar donde nadie quiere decir que estás desnudo, que es lo que está pasando ahora probablemente en el círculo del partido, ¿no? Yo no creo que tenga que ver ni siquiera con celos, fíjate. Yo creo que tiene que ver con cómo uno se aleja de la realidad cuando entra en ese mecanismo y en esa forma de relacionarse con la cúpula. Cúpula cerrada, cúpula que además acaba poniéndose alrededor del líder y apartando a cualquiera que quiera penetrar esa cúpula donde ellos quieren ser los únicos que un poco tomen decisiones junto al líder. No sé, yo para mí es muy triste, ¿sabes? Porque yo creo que hay mucha gente muy válida en el partido y que sobre todo ha dejado horas, sacrificio, esfuerzo. Tú sabes, Jano, porque te gusta mucho esto, que la política es muy sacrificada, se le han de meter muchas horas. Y bueno, eso también es la razón por la que yo me he terminado de ir, ¿no? Porque yo creo que puedo meterle todas las horas que le meto a esto, que son muchísimas, si creo en ello. Y si, por lo tanto, recibo el material que necesito para ponerme en marcha. Si la mayoría de los días llego a casa cabreado porque me tengo que pelear, no con Compromís, no con Podemos, no con el PSOE de Sánchez, no con Bildu o con Esquerra, sino con los míos, entonces, de verdad, se hace durísimo. Y yo llevo 2 años peleando casi tanto contra toda esta panda que con los míos. Entonces yo poco a poco esta idea estaba, iba dando vueltas, lo hablaba mucho con mi pareja, que es absolutamente para tenerla en un altar, porque las parejas también de quienes nos dedicamos a la política nos sufren mucho, estamos todo el puñetero día enganchados con el tema y yendo todo el día de aquí para allá y con horarios brutales y lo íbamos hablando y ella me decía, es que no estás feliz. Tony, es que no estás feliz, es que la mayoría de los días llegas aquí amargado, es que ¿para qué? O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué tú tienes que estar peleando con esta panda, ¿no? ¿No ves que no te quieren? Es que no me quieren. Es que yo lo que he sentido es que me he ido, no me he ido, me han echado del partido. Primero, no es mi partido y segundo, lo que yo he ido sintiendo es que me han echado del partido, porque cuando tú en una organización no se cuenta contigo, se te fastidia continuamente, se te pone gente que te muerda por los tobillos, se te pone gente que te haga zancadillas, etcétera, y sobre todo no se confía en ti, y no digamos ya no se te felicita, porque ya eso ni lo nombremos. Yo sé que no me han felicitado, sé que no me han agradecido nada y oye, da igual, yo eso ya soy mayor y no es lo que busco. Pero, hombre, por lo menos que no me hagan faenas, ¿no? Y entonces ya realmente así se hace muy duro. De hecho, por ejemplo, sacó un vídeo Ciudadanos, no me acuerdo, que celebraban, porque la verdad es que no había muchos motivos, creo que era un año de Inés, puede ser algo así, que hacían un vídeo recopilatorio y tú no aparecías por ningún lado, macho. Y dices, vamos a ver, o sea, que no salga Tony, que es el único que ven. Yo no salía. Y Lorena, mi chica, me lo decía. Y dice, es que es alucinante, cariño. Porque, claro, tú, solo en una intervención, tienes más visualizaciones que todos ellos juntos durante todo el año. O sea, no. Es así. La intervención y no que te han sacado. Con Escota, más de 1.000.000 y pico de reproducciones tuvo, ¿eh? Que eso es, vamos, es una auténtica locura. En Twitter era 1.600.000, la última que he hecho. En Facebook eran 1.000.000 más. En YouTube, y luego WhatsApp. Luego WhatsApp. Claro. Me lo mandaban de todos los lados. Eso, a ver, Jano, eso. No es por echarme ahora el pisto, pero es que desde un parlamento autonómico no es fácil conseguirlo. Dime a alguien más que lo haga desde un parlamento autonómico. Entonces, ahora lo estoy viendo objetivamente, ¿eh? No me estoy tirando el pisto. Si tú diriges a un partido y tienes a un tío que en un parlamento autonómico te hace eso y haces un vídeo del primer año del partido y a ese tío que está en un parlamento autonómico que ha hecho eso no lo sacas, pues hombre, eso quiere decir algo, ¿no? eso quiere decir que no me quieren. Entonces yo tampoco soy tonto. A mí me gusta mucho esto y lo disfruto mucho esto, pero yo entiendo cuando no me quieren y ya está, tú. No hace falta que me lo digan más veces. He pillado la indirecta. Ciudadanos, tomo nota y actúo en consecuencia, ¿no? Pero luego, sobre todo, si además ves que tienes una organización que no asume la responsabilidad, pues oye, yo no me siento identificado con ellos, ya está. Porque además, al final, esto tampoco es un drama, ¿eh? Esto no es un drama. Oye, yo tengo trabajo, si quiero, de sobra, no tengo ningún problema y de verdad, aunque ahora mismo estoy reventado porque llevo varios días durmiendo, pues como comprenderás, 2-3 horas levantándome con la cabeza a toda velocidad, qué hago, qué no hago, qué pasa con los amigos que dejo aquí, con la gente que está peleando. Uno quiere creer que todavía hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, como decía aquel título, pero no, es que no hay ninguna, es que lo han matado el proyecto. Y oye, yo también tengo derecho a quitarme el peso y a vivir feliz. Sí, porque además es lo que tú decías, o sea, si encima estás dando, partiéndote la cara por un partido y un proyecto que ya no es el que era, y luego encima te ningunea, dirá, bueno, a ver, es que apaga y vámonos. O sea, tampoco vas... Y tú, por ejemplo, Toni, has sido el gran azote de Ximo Puig. Has sido el líder de la oposición. Es verdad, es que vamos a hablar un poco de Valencia, que mucha gente, como yo soy valenciano, mucha gente me dice, oye, Jano, Valencia, intento hablar de ello de vez en cuando, pero a mí me da mucha pena lo que está pasando en la Comunidad Valenciana. Sí, a mí también, porque nos vamos a plantar como en Baleares o en Cataluña dentro de una legislatura. Total. Y a mí hay veces que la gente me dice, Jano, yo soy valenciano como tú, pero no me gusta cómo hablas de nuestra tierra, o eres antivalenciano. Digo, no, yo no soy antivalenciano, lo que soy es anti-identitario. A mí el rollo este identitario, y aunque suene mal, que es muy aldeano, macho. O sea, vamos a ver, siglo XXI. Estamos aquí con los rollos estos de no, que si alguien quiere ser profesor en Valencia tiene que hablar valenciano. O si quiere ser médico, que es lo que pasaba en Baleares. O sea, poco a poco vamos a esa dinámica, no te das cuenta que estás destruyendo la Comunidad Valenciana. A mí me da mucha pena que te vayas porque eras el único que plantaba cara. No eras el líder de la oposición, que mucha gente se lo creía, porque es que hacías ese papel. Me quedé a un diputado del Partido Popular, me puse por encima de Compromís. O sea, que hasta un resultado histórico para Ciudadanos. Sí, sí, la verdad es que así te lo han agradecido. Sí, así me lo han agradecido, joder. Y es un momento muy delicado, porque de lo que tú hablabas no es ninguna tontería. No, Cayetana, que es una mujer a la que admiro, una mujer potente, fuerte y con la cabeza muy bien amueblada, a la que admiro, usó una expresión que me gustó mucho para hablar de lo que es el tema de la lengua en la educación. Lo llamaba el burro de Troya. Y creo que es el lugar por el que entra el adoctrinamiento, ¿no? También yo recuerdo una intervención que hice que se movió bastante hablando de ese tema desde el Congreso de los Diputados. Atenta contra la libertad. Yo no quiero una España donde un señor de Albacete no pueda venir a trabajar a la Comunidad Valenciana, pero eso es lo que pasa en esta España, por cierto, donde un valenciano tampoco puede trabajar en el País Vasco. Sí, sí. Porque claro, eso es lo que pasa también. Esto es lo que yo le decía al Valdoví de turno o a la Mónica Oltra. Ustedes no solamente están defendiendo que aquí no venga uno de Albacete, es que están impidiendo a los valencianos poder ir a Galicia o al País Vasco, lo cual a mí me parece absolutamente absurdo. Hombre, yo quiero que venga el mejor cirujano y luego ya le enseñaré valenciano si quiere, ¿vale? Pero yo lo que quiero es al tipo que mejor maneje o a la tipa que mejor maneje el bisturí. Entonces, esto va por un lado, que es todo el adoctrinamiento y el tema nacionalista y tal, pero luego lo que va por otro lado es el empobrecimiento de una sociedad en la que tenemos unos gobernantes que miran a la empresa con sospecha siempre y que están en contra de la colaboración público-privada, ¿no? Y esto es terrible, porque al final lo que vas consiguiendo es que se vaya empobreciendo la economía, como está pasando ya a la bestia en Cataluña, y donde al final construyes una economía de Estado grande, potente, de red clientelar, que es el modelo socialista, y que es un horror, y que para cualquiera que queramos o que creamos en el credo, por llamarlo de alguna manera, liberal, este tipo de Estado hipertrofiado y esta criminalización del beneficio, lo cual es acojonante, porque estamos en un momento histórico en el que el beneficio de la gran empresa que ellos criminalizaban, que es la farmacia, nos va a salvar la vida a toda la humanidad, ¿vale? Y si te fijas, es curioso ver cómo de repente ya no se habla de las malvadas farmacéuticas, que antes se hablaba muy a menudo. Y yo se lo decía el otro día en una intervención, digo, hombre, me alegro de que ya no habléis de las malvadas farmacéuticas. En aquel momento lo que quería Compromís era crear una farmacia pública. Y yo les decía, ¿pero qué me estáis contando una farmacia pública? Si no sabéis hacer la O con un canuto, ¿qué vais a hacer? ¿Descubrir la vacuna? Y entonces les conté lo que ellos estaban invirtiendo en farmacia y en investigación, que era una cifra pírrica. Sí. Yo les dije, hombre, Pfizer ha inventado la vacuna, pero es que Pfizer ha metido 1.700 millones la empresa. Y es normal que ahora quiera sacar beneficios, claro, porque si no, no hubiera metido 1.700 millones. Y tú llevas una administración valenciana que ha metido 700... Bueno, los del CSIC en España están metiendo 700.000 pavos en una vacuna que está llevando un científico jubilado con 10 tíos que tienen un contrato temporal. Eso es lo que está apostando el gobierno socialista español para conseguir una vacuna frente a los 1.700 millones de Pfizer. ¿Qué quiero yo? Yo, de verdad, yo prefiero Pfizer. Viendo cómo funciona el socialismo, me quedo con Pfizer. Que luego tengo que pagarle la vacuna, encantado. Cuantas más vacuna haga, yo sé que las hará más baratas y, al final, y yo estaré encantado. Otras, con la competencia de mercado saldrán un montón de compañías que la harán, claro, y bajarán el precio. Y tendrán que abaratar, etcétera. El error es ese, el nacionalismo y luego ese modelo de Estado que ellos tienen y de ataque a la empresa. Yo recuerdo que incluso había gente que decía en la época peor de la pandemia, es que en esta pandemia hay gente que está obteniendo beneficios. Y yo estaba ahí y decía, ¿y cuál es el problema? Yo le decía a Mónica Oltra, usted cobra un sueldo, ¿no? Eso es un beneficio. Yo no le ataco a usted porque cobre un sueldo. Yo entiendo que usted por su trabajo tiene que obtener un beneficio, igual que una empresa que trabaja fabricando mascarillas o fabricando lo que sea. Respiradores o material sanitario, claro. Tener un beneficio, pues claro que sí, es lo natural. Y además que me demuestren, sobre todo, siempre como decimos tú y yo, que nos demuestren un modelo alternativo. Es que no existe, no lo hay, en ningún lado ha funcionado. No. Yo recordé en una de esas intervenciones aquella genial frase de Churruca, ¿no? El tuitero, que era... Ahora no me acuerdo, Jano, pero más o menos decía que en toda generación hay un selecto grupo de gilipollas que creen que hay un selecto grupo de idiotas. Sí. Que creen que el fracaso del colectivismo es que no lo desarrollaron ellos, ¿no? Sí. En cada generación existe. Ahora tenemos a un fracaso. La frase creo que era, en cada generación existe un selecto grupo de idiotas, que creen que el fracaso del socialismo se debe a que no lo dirigieron ellos. Del fracaso del colectivismo se debe a que no lo dirigieron ellos. Era una frase brutal y lo alucinante es que nos seguimos encontrando con gente, coño, que lo cree, ¿no? Que es que los otros no eran listos. Yo sí que voy a conseguir. Ahora viene el verdadero socialismo, el otro no era verdadero socialismo. Pero eso es muy importante, Tony, porque has hablado del tema del relato, en realidad, de lo importante que es que tu mensaje, más allá de que sea el correcto o no, venda. Yo creo que esto es un gran problema que tiene el liberalismo. Es verdad que con estos tiempos, o a mí la sensación que me da, es que cada vez más gente escucha ese mensaje, ¿no? Que cada vez hay más gente que dice, oiga, dejen en paz a Mancio Ortega, en un país en el que la envidia es, vamos, no va más, es el caso de España. Pero claro, necesitamos gente que colabore también desde las instituciones. Porque pero yo creo que también lo que ha pasado es que el team facha nos hemos quitado un poco los prejuicios de encima y hemos decidido entrar a la pelea y a la batalla sin complejos, porque había algo antes de, no, en fin, esto, cuidado, tal, ¿no? Y dice, no, qué coño, tú aquí, si se juega con estas reglas, pues vale, pues vamos a jugar con estas reglas. Vamos a salir sin complejos a decir las cosas. Yo fíjate, yo creo que una de las cosas que valoraba la gente de nosotros no tenía que ver siquiera con el eje ideológico, tenía que ver con la firmeza. Entonces, y yo recuerdo que haciendo los qualis en campaña, los qualis tú lo sabes, ¿no? Pero quienes nos estén escuchando, tú coges a un grupo de gente, la metes en una habitación y les pones a preguntar cosas que opinan sobre ti, sobre tu partido, sobre su vida, sobre la realidad, etc. Y era muy curioso como en algunos qualis la gente por encima del eje ideológico lo que más valoraba era la firmeza. La firmeza. Y no le daba tanta importancia al eje de izquierda, derecha, socialdemocracia como liberal. No, lo que pedían era firmeza en la defensa de las ideas y en el ataque a quienes ponían en riesgo su sistema de valores, ¿no? Y yo creo que eso a veces lo hemos perdido y yo creo que hay que recuperarlo sin complejos. Esto el otro día, ayer estuve con Quintana Paz, que hablaba de... Pues, es muy grande, es Quintana. Es un fenómeno. Qué grande. Él tiene grande. Acuñado yo el término... Yo tengo una anécdota con Quintana del que me acordaba hace poquito, que es una anécdota genial. Esto ponlo en un cortecito y envíaselo porque le gustará, tuiteáselo. Y es que en el déjà vu que estoy viendo, una de las cosas que recuerdo es una intervención de Quintana, porque el otro día vi que se movía un tuit de alguien del partido que decía que, más o menos, España no estaba preparada para este partido. Sí. Y me acordaba de una frase que se hizo también muy conocida de una antigua líder que no voy a mencionar, que dijo que el problema era que habíamos creado un partido para Dinamarca. ¿Vale? Entonces, eso se dijo en un consejo político de aquel partido. Y yo recuerdo, porque me alucinó, una intervención de Quintana Paz, que estaba en aquel Consejo Político, que intervino después de ella, cuando dijo lo de que habíamos creado, el problema es que hemos creado un partido, compañeros, para Dinamarca. Y claro, yo me quedé patidifuso, y Quintana también. Y entonces Quintana salió a hablar, e inmediatamente lo que hizo esta señora es levantarse, cuando Quintana era muy tocapelotas, con perdón de la expresión, es uno de sus valores. Es una de sus virtudes. Bueno, aparte de muchos otros. Un intelectual, no es un fenómeno. Un poco al que yo admiro de verdad muchísimo, y le sigo, y le busco, y leo, y le escucho, ¿no? Me hace pensar mucho y eso me gusta mucho. Entonces yo recuerdo exactamente que cuando ella dijo eso, hemos creado, compañeros, el problema es que hemos creado un partido para Dinamarca, se sentó y se levantó Quintana y fue a hablar. Y como Quintana era, como te decía, el típico tocapelotas del partido, pues entonces ella inmediatamente se levantó y se fue. Y entonces Quintana empezó diciendo, a ver, se ha ido, esto en Dinamarca no pasa, ¿no? Y entonces yo me acordaba de esa frase que me gustó mucho, ¿no? Porque, claro, Dinamarca se nombraba o se apelaba a Dinamarca cuando convenía, ¿no? Pero uno no se comportaba de forma danesa, por decirlo de alguna forma. Algo huele a podrido en esta Dinamarca. ¿Sí? Pues Quintana Paz, que estuve ayer con él, decía, el término que tenía acuñado es PSOE State of Mind. Y es, sí, verdad, es que es verdad, ¿eh? Entonces, teniendo claro que hay que combatir eso, y es verdad que mucha gente que ha perdido el complejo a defenderlo, oiga, yo soy esto y lo defiendo. Y además lo argumento. Y argumento por qué defiendo esto. Y aquí están los resultados y aquí están los datos. Que es verdad que un sentimiento, combatirlo con un dato a veces no es tan útil, ¿no? Entonces hay que adaptarse a los tiempos, nos guste o no nos guste. Tú, Tony, sabiendo que eres un activo para esto, a mí me dio mucha pena cuando te fuiste, aunque también tengo que decir que me alegré un poco porque creía que Ciudadanos, desde mi punto de vista, te hubiese arrastrado. Entonces yo creo que debía salir de ese barco, porque ya no es Ciudadanos. Es que yo no sé, me molesta cuando la gente dice, es que Ciudadanos. No, que esto ya no es Ciudadanos. No tiene nada que ver con lo que era Ciudadanos. Pero tú no te has planteado, ya sé que es muy pronto y que estás teniendo muchas cosas en la cabeza, y como decías antes, la incertidumbre, pero abandonarás la política porque perderíamos un gran activo, independientemente de que luego la gente te vote o no te vote, pero un activo de esa batalla ideológica, de esa guerra cultural. Dos cosas. Primero es que me he acordado de una cosa que has dicho interesante, porque estaba yo últimamente enfrascado en esa lectura y pensando mucho acerca de esto. Me estaba acordando lo que has dicho de la emoción, ¿no? En el debate. Y me acordaba de un libro que es brutal, que es La mente de los justos, de Jonathan Haidt, en el que habla cómo cuando uno tiene que hacer ciertas elecciones, el que exista un componente emocional hace que las elecciones sean más sencillas. Yo es verdad, yo decía, es verdad, coño, me acordaba de cuando yo de joven, porque pues, muchos de los que nos escuchan ni siquiera sabrán lo que es eso, me quedaba bloqueado en el videoclub sin ser capaz de decidir entre las 300 películas cuál coger. Cuando hay una emoción de por medio, entiendes más rápidamente cuál es la elección, porque entra en juego la intuición. Y esa es la política moderna. Es un juego como en la publicidad, en la que interviene sobre todo la emoción, ya sea buena o mala, ¿no? Y muchas veces mucho más las malas que las buenas, ¿no? Se puede hacer política desde fuera de las instituciones. Tú haces política desde fuera de las instituciones. Tú plantas batalla cultural desde fuera de las instituciones. Yo no sé si volveré a las instituciones ahora mismo. La verdad que uno lo que va viendo a partir de esto es que lo que quiero es tener ilusión por lo que hago para poder meterle todas las horas y toda la fuerza que meto. Si no me ilusiono, no encuentro gasolina para llevar a cabo la tarea, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer política desde las instituciones, pero ahora mismo la cosa se ha democratizado mucho, porque antes solo tenías la palestra, aquello para el lugar desde donde dar mensaje, y ahora desde un canal como el tuyo puedes dar mucha tralla, y desde ahí hay varios que hacéis una labor brutal en redes, por YouTube, etcétera, y estáis plantando batalla cultural. Entonces, no sé, yo seguiré haciendo política, sí. Por ahora, desde luego, yo creo que por ahora, hasta ahora que diga, lo he hecho desde las instituciones, pero bueno, ¿por qué no? Puedo seguir dedicándome ahora al cine, al teatro o a la televisión, pero seguir dando batalla desde un canal de YouTube o contigo en El Liberal o donde sea, ¿no? No, en El Liberal eres bienvenido. Es cierto que habíamos a palabra los viernes, pero claro, con todo este follón. Ya. Pero había veces que muchos lectores nos escribía, me lo decía el community. Me tocaba, pero claro, además. Claro, no. Pues me decía el community manager que tenemos, me decía, oye, me escribe mucha gente diciendo, ¿dónde está el artículo de Tony del viernes? ¿Qué le digo? Dile que no. Tony está como para pedirle un artículo ahora. Exacto. Pero el viernes que viene, sí. El viernes que viene, sí. Pero pues es verdad lo que has dicho. Además, estoy totalmente de acuerdo que es cierto, es lo bueno también un poco del siglo XXI, ¿no? El acceso a la información que tenemos y cómo nos hemos reinventado. Yo sí que veo, por ejemplo, la gente joven liberal, que hemos entendido mejor que quizás la gente antigua cómo hay que dar la batalla. Sí. Yo creo que eso es lo que me llena un poco de esperanza en ese sentido, ¿eh? Y eso es una gozada, porque hasta ahora, si me permites la expresión y que nadie se moleste, el centro derecha era más viejuno comunicando, ¿vale? Yo creo que no. Total, la izquierda lo había hecho mucho mejor y lo sigue haciendo a veces mucho mejor, y sin embargo eso ha cambiado. Es como el cambio que se vio también, yo que soy muy como tú, de Twitter, que es un mundo que es la jungla, ¿no? Pero que mola. Es un mundo total, yo siempre lo digo. Es como que yo me acuerdo siempre de una anécdota que me divierte mucho, que es una chica que entró un día en Twitter y de repente debió poner algo y le entraron a lo bestia, ¿no? Entonces ella se quejó. De repente dijo, ¿pero cómo puede ser esto? Que me venga todo esto. Y entonces le entraba uno y dice, ¿pero tú qué te crees que es esto? ¿Facebook? ¿No? Y como esto, como diciendo, esto es la puñetera jungla. Joder, aquí hemos venido a otra cosa. Claro, bueno. Y entonces yo sí que recuerdo que también, si tú lo recuerdas, hubo un momento en que se vio como de repente el centro-derecha y la derecha estaban en Twitter. Antes no, antes era un terreno únicamente de la izquierda, ¿no? Y de repente se vio como hizo un boom y entró la derecha y el centro-derecha y se hizo ahí su sitio, ¿no? Que hasta entonces no había tenido. Y yo creo que eso está muy bien, que nos movilicemos, que ocupemos un espacio y que demos batalla. Y oye, queda mucha batalla por dar. Y tanto. Las elecciones de Madrid, Tony, ¿cómo las ves? Porque tú has sido muy partidario también de la Unión y que tampoco ha querido Ciudadanos, cosa que no entiendo. Macho, ya puestos a sabiendo. Bueno, es que ideológicamente me parece importante, estratégicamente para el centro-derecha en general me parece fundamental, pero luego tácticamente para mi partido me parece básico, porque el partido no va a entrar. Sí. Y como yo pedí, con Ignacio Aguado mucho menos. Entonces tú lo que tienes que hacer es el candidato del PSOE. Claro, entonces tú lo que tienes que hacer es intentar correr un tupido velo sobre las elecciones de Madrid, poner el partido en manos de los afiliados, ganar unos meses de tiempo mientras se reorganiza y se repiensa el partido y evitar el golpetazo de un mal resultado en la Comunidad de Madrid. Pues no, chico, no están por la labor. ¿Y tú crees que, la última pregunta que te hago, ya te dejo descansar, tú crees que en las elecciones de la Comunidad de Madrid se va a decidir también el futuro, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel nacional, que el resultado dependerá mucho de qué es lo que veremos? Si veremos Madrid, general, es, no veremos. Es fundamental, y yo creo que, fíjate, tú que eres valenciano como yo, estamos hartos de escuchar cómo se criminaliza Madrid desde fuera. Yo tengo ganas de ver qué campaña hace el PSOE y yo... Ya no estaré en las instituciones, pero haré todo lo posible por recordar todo lo que el PSOE ha dicho de la Comunidad de Madrid desde la Comunidad Valenciana. Total. Cómo se ha criminalizado Madrid, cómo se ha dicho que todo lo que se hacía en Madrid, que se ha hecho muy bien, era un auténtico disparate, mientras ellos cerraban todos los sectores, hacían unos hospitales de campaña de mierda a los que se los llevaba el viento en la Comunidad Valenciana. Cómo han cerrado, saco toda la hostelería, todo, mientras en Madrid seguía todo abierto. Cómo piden que Madrid suba los impuestos al nivel... De cómo nos fríen en estas comunidades. Yo pienso recordarles todos los días, voy a hacer activismo y voy a recordar todo lo que ha dicho el PSOE, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en Cataluña y en cada otra comunidad autónoma. Hay que recordar en la comunidad autónoma en lo que quiere convertir la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista. Esto hay que recordarlo mucho, porque esa es la batalla en la Comunidad de Madrid, el lugar de la libertad y el lugar de la economía de mercado que avanza. O sea, Madrid crece un 4 mientras el resto de economías están creciendo un 0, o están decreciendo. Y esto es gracias a un gobierno liberal en el que hasta hace nada estábamos nosotros. Y parece mentira que ahora estemos fuera de un gobierno del que tendríamos que estar ahora sacando pecho, diciendo, señores, ahí estábamos nosotros. Claro. Ostras, parte de ese éxito es nuestro y lo hemos echado por la borda, ¿no? Pero yo creo que es fundamental porque son dos modelos. Yo creo que en eso Ayuso lo ha hecho muy bien. Es muy lista. Y a mí lo socialismo o libertad, ¿no? Sí. Me pareció brutal. Es una dicotomía que es bastante útil y encima ya con Iglesias apaga y vamos. Claro, pero que es real, ¿no? Y yo creo que sí que es importante porque creo que ahí se juega una batalla que luego se trasladará a Moncloa clarísimamente, y ese será el debate. Y lo de Iglesias, pero te he dicho que era la última, te he mentido. Sí, esta es la última. ¿Cómo ves lo de Iglesias? Yo no lo entiendo, porque yo no lo acabo de entender, y hay una cosa que yo digo, estoy con la mosca detrás de la oreja. De Iglesias es muchas cosas, pero ¿os ha vuelto loco? No, porque es tonto. Tonto no es. Entonces, a mí me tiene... Yo no entiendo nada, macho. O sea, no entiendo ese movimiento. Yo creo que hay una parte evidente, y es que la gestión no le mola. Él es un agitador. Sí, eso es verdad. Eso está claro. Eso, por encima de todo, él, bueno, pues estaba últimamente viendo Netflix todo el día. Aburrido como una mona. Y llevaba políticas sociales y ancianos, y no ha pisado una residencia de ancianos. El impresentable en todo el tiempo que lleva en el gobierno. Es alucinante, con lo que ha pasado en las residencias. Sí. No la ha pisado. Es que esto también hay que recordárselo, ¿no? Claro. Pero no sé si es que se huele que hay generales rápido y quiere apartarse ya del gobierno y estar ya en modo oposición cascándole al PSOE, o qué pasa, ¿no? Porque realmente yo el movimiento no acabo de entenderlo, pero bueno, lo sabremos pronto. Sí, veremos a ver, nos quedan 46 días, largos 46 bueno. días hasta las elecciones. Pues nada, Tony, yo te deseo todo lo mejor, ya sabes que esta es tu casa, también es el liberal... Y bueno, que decidas, no olvido el deadline, te prometo, director, que en breve tendrás el no, hombre, yo no te quería escribir porque digo, Tony, ahora para que le diga, oye, Tony, el artículo que no nos ha llegado. Sí. Pero vamos, te deseo todo lo mejor, y de verdad que decidas lo que decidas, cuenta conmigo personalmente para, bueno, traer, si quieres venir a este canal, serías siempre bienvenido, lo mismo que el liberal, y que aciertes en la decisión que tomes en tu futuro. Y te agradezco mucho el esfuerzo de estar aquí con nosotros hoy, que ya sé que estás completamente agotado, que has estado en el centro de la batalla y te pillo en el hotel a estas horas haciendo la entrevista. O sea que te lo agradezco un montón, de verdad. Gracias. Tony. Nada, un placer, Jano, y hasta la próxima. Cuando quieras estoy aquí contigo. Fenomenal. Muchas gracias a todos también. Nos vemos.